suspiramos en esta senda de esfuerzo, de luchas y de penas. Salve, Madre, salve. Vuelve a nosotros tus ojos, llenos de amor y van